약속하면 봄이 올 거라고 당연하게 믿는 것처럼 우리 함께 했던 순간 a situation. 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별. 차츰 밝아오는 새벽. Yeah. 끝없이 이어지고 있어. 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해. 계속 반복되는 문제. Yeah. 미처 풀지 못한 숙제. 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐. 깨고 부딪혀야 해. Hola, hola, buenas tardes, gente linda, hermosa de Station K-Pop Radio. Bienvenidos a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Este viernesito 28 de mayo del 2021. Se escuchan un poquito de ruido en el fondo, Miane, pero estoy en el trabajo, estoy grabando el programa en mi trabajo. Porque la verdad, híjale, si no irás, pues ya no me va a dar tiempo. Entonces, pues bueno, muy agradecida con ustedes de que estén conmigo. Les doy la más cordial bienvenida. Soy DJ Mari y están escuchando Paralelos del Tiempo. ¿Qué escuchamos al inicio del programa? Escuchamos a Highlight con Not Then y a Jason con Beautiful Night. Y bueno, para los que no sepan, Miane, me disculpo, pero este programa es grabado. Ya había avisado desde la semana pasada que no iba a poder entrar en vivo, pero les dejé ahora sí programa porque no quiero que se queden sin él. Y pues bueno, a los que no sepan, les explico que es Paralelos del K-Pop. Paralelos del K-Pop es ustedes escogen una canción en escogen una canción en coreano y yo les pongo sus canciones en inglés, español y coreano, canciones que sonaban alrededor del mundo al mismo tiempo de la canción favorita que ustedes están solicitando, ¿vale? Entonces pónganme su canción en coreano, no se la vi. Voy a estar en el chat, tal vez no estoy en vivo, pero sí voy a estar en el chat por si quieren alguna cancioncita. Bueno, se las voy planeando para la otra semana y a mí me conviene porque pues así voy adelante adelantando el programa y lo voy preparando con tiempo para que no ande ahí luego a las prisas. Entonces, pues bueno, es válido que también en Paralelos del K-Pop me digan, Digi Mari, yo ya tengo mi canción y mis tres paralelos, pues con mucho gusto ustedes me pasan su lista y yo se las coloco y escuchamos un bloquecito de sus canciones favoritas. Y también es válido que me digan, no, Digi Mari, mi canción favorita no quiero escucharla con no quiero escucharla con paralelo. Bueno, es válido que ustedes me den tres canciones favoritas si ustedes quieran escuchar de cualquier idioma, de cualquier grupo, y yo les coloco su bloquecito, ¿vale? Entonces, pues bueno, si quieren escuchar puras canciones en coreano, adelante, canciones mixtas en otros idiomas también es válido. Con mucho gusto yo les coloco sus canciones, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la dinámica de Paralelos del K-Pop. Y pues bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos con el primer bloque de Paralelos y ahorita regresamos para platicar de ese bloque, ¿vale? Entonces, pues ¿qué les parece si comenzamos? Muchas gracias por su compañía, saludos a los que están conectados. Soy DJ Mari y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Paralelos del K-Pop hoy viernes 28 de mayo del 2021. Y ahora sí, ¿qué les parece? Sí, recuerden más bien que solamente me puedo escuchar por Station K-Pop. ¿Y qué les parece? Sí, comenzamos. Vamos con el pre-bloque de canciones y ahorita regresamos. Saludos a todos. Gracias por su compañía. Ahora sí, empezamos. I don't wanna go too fast, no, cause nothing really lasts, yeah. I think I need some time, but I can't get you off my mind, no, no, no, no, 일단 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 bartender. 내 속에 들이키고 난 이 모두 다 예뻐. Oh yes, 미국 여 these ladies solo 여. 기다려 넣어줘봐서 G's calling me tender. 난 씩씩하게 말을 걸어. 넌 저기 시시한 여자와는 달리 틱틱거려. 칙칙하던 분위기에 한 줄기 배. 서는 정도가 지나자마자 사춘기 shit. 멈추는 너의 눈빛이 입술은 바짝 마르지. 오랜만에 느껴보는 이런 떨림. 이러지도 저러지도 못해 나. 이 밤이 다가기 전에 만날래 뿐만 내 원해. Real love, I think I wanna just call me. 고민하지 마. Hey, and I'm gonna get down. I love you. And I'm gonna get down. I love you. And I'm gonna get down. I love you. Girl, I wanna get down. And I'm gonna get down. Down. And I'm gonna get down. Down. And I'm gonna get down. Down. Down. Girl, I wanna get down. Down. Solemn Shako, she put my gold at her own. I got a young and put on. Told my china ego, but beyond. That ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, money got now. Young, I cheat a good bottom doing the hunger time. Not a number more than dunk, good on the got you watch more lay. Than more lay. More than good shit, you're jolly king and ball lay. Now ill more go the sharing and then ill the more to guess. Get your ill more tap. Pin a mull on the romance and then on the game. No, no, that got a cargo. Melody got down and tell us up right now. But Jeppy, you didn't get a jiko at the chalamara. 깨타랗게 버린 꿈의 엘도라도. 훔치는 너의 눈빛이 입술은 바짝 마르지. 오랜만에 느껴보는 이런 떨림. 이러지도 저러지도 못해 난. 이 밤이 다가기 전에 난 널 내 품 안에 원해. Real love, I think I wanna just call me. 고민하지 마. Hey! And I'm gonna get down. I love you. And I'm gonna get down. I love you. And I'm gonna get down. I love you. All I wanna get down. And I'm gonna get down. Down. Down. And I'm gonna get down. Down. And I'm gonna get down. Down. Down. Girl, I wanna get down. Down. You and me 같이 차를 타고 ride. 술 취했니? 눈 좀 붙여 잠깐만. 어디 가서 쉴까? voy a mentirte. Si besé otros labios y tomé otras manos y juraba no soltar, dediqué canciones, me aprendí poemas y llevar flores solo para enamorar. Y hasta llegué a decir te amo sin sentirlo de verdad. Ah, pero esta vida me llevó hacia ti y ya no hay nadie más. Cuando llegaste, se encendió la luz en mi camino. A donde vayas yo miré contigo, te necesito para respirar. Mis errores del pasado, porque me hicieron hasta ti llegar. Dediqué canciones, me aprendí poemas y he llevado flores solo para enamorar. Y hasta llegué a decir te amo sin sentirlo de verdad. Pero esta vida me llevó hacia ti y ya no hay nadie más. Cuando llegaste, se encendió la luz en mi camino. A donde vayas yo miré contigo, te necesito para respirar. Déjame amarte y regalarte todos mis latidos. Si me dejas yo estaré perdido, enloquecido con la soledad. Que me hicieron hasta ti llegar. Porque me hicieron hasta ti llegar. 나도 모두 다 알아봐주길. 아 이건 내 그저 가벼운 바람일 뿐이 귓가엔 그저 스치는 바람일 뿐. 귀찮다는 듯 얼굴 고기야 뭐든 대충 당연하던 듯 너는 우겨다면 더 잘해줄게. 응 다음이 어딨어 내 이번 기회 떠나 그저 너 아직도 너 정신 못 차리면 망치기 직전. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 Listo, listo, perdón, hemos regresado. Es que aquí me puse en los bloques de paralelos y me va así como loca, como dando las canciones. Pero bueno, les doy la más cordial bienvenida a los que apenas están conectando, dándoles las gracias, muchas gracias por su compañía, por estar escuchando Paralelos del Tipo. Miana, disculpen, es un programa grabado, pero ya prometo que para la otra semana nos normalizamos. Ya para la próxima semana estaremos en vivo miércoles en Back to School de 6:30 a 8:30 de la noche. Y el próximo viernes de 6:30 a 8 de la noche nos estaremos viendo por aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a, espérenme un poquito. Situation 당황한 너의 실수 넘어 ya vieron cuál es la canción del siguiente bloque, pero venían a buscarme. Viene, ya no vuelve a pasar. Les comentaba que pues bueno, para la otra semana voy a estar en vivo, ya les di los horarios. Y recuerden que las repeticiones de los programas de esta semana de Back to the School es de los lunes de 6 a 8 de la noche. Y los de paralelos del K-pop los martes de 11 a 1 de la tarde, ¿vale? Para que me acompañen a las repeticiones de los programas. Y pues eso es todo. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Ahora sí, escuchamos la canción de Big Bang, FXXI. No quiero mencionarlo, es que no sé cómo me... ¿Sí? Bueno, ya saben cuál canción de Big Bang. Como paralelo en inglés, escuchamos a DJ The Snake, Justin Bieber con Let Me Love You. Como paralelo en español, tuvimos a Piwe, este exintegrante de Combi Kings, o no sé cómo se llama ahorita, Combi All Stars, o no sé en qué está ahorita. Con su canción Cuando Llegaste, una canción muy tranquila, la letra muy relax, me gustó. Y también escuchamos a Wonder Girls con Why So Lonely, amo esta canción, es de las últimas que tocó Wonder Girls como grupo y me encantó. Y pues bueno, todo este bloquecito fue del 2016. Tenía la canción de Big Bang en la cabeza, entonces se la tengo que poner. Entonces pues bueno, ahí estuvo, espero que les haya gustado el bloquecito. Les comento que recuerden que toda la semana pueden votar, está, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, déjenme entrar a la, es que no estaba conectada ahorita a la página, sí. Recuerden que está el ranking semanal, entonces pues bueno, pueden votar por su artista favorito, entonces todavía está, pero recuerden que los viernes se cierra el conteo. Entonces, pues bueno, está ya lo cerraron, pero bueno, ganó y eso, con los Oscars. Recuerden que está el ranking semanal, pueden votar por su artista favorito, así que recuerden que cada hora pueden votar, tienen que estar actualizando la página para poder votar, entonces pues hagan que su artista favorito gane. Y pues bueno, que les iba a contar. Recuerden que ahorita por cuestiones personales, DJ Jesse no va a estar transmitiendo en vivo, pero van a empezar las repeticiones de sus programas para que todos la acompañen. Recuerden que son programas muy buenos. Y pues bueno, recuerden que a las 8, pues bueno, pueden estar con DJ Jesse en Sótano Turbo, en su repetición. La repetición de sus programas, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos? Ahorita comentamos el bloquecito y bueno, así le hacemos. Saludos a todos los que están en el chat, a los que están escuchándome, muchas gracias, de verdad lo agradezco. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque? Soy DJ Mari, recuerden que están escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por hacia abajo, el presidente bloqueo. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. Thank you.

언젠가 너도 너 같은 여자를 만나게 될 거야. 아파봐야 그때는 내 맘 알 거야. 기분이 더러워. 해피엔딩의 주인공이란 건 없었어. 내가 바보처럼 순진한 난 잘 됐어. 지금이라도 너라 가슴이 떠나겠어. 정말 될 수 없어. 난 정말 최선 없어. 날 만날 이유 없어. 너 같은 남자 이 세상에 가렸어. 최선 없어. 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새벽에 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미쳐 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 손들로 날 봐 이미 다른 출발선 위에 앉아 까마득한 거리 yeah. 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절 한숨많은 꿈들이 불안 듯한 잔 넘어 피워낸 풍경을 바라봐 깨고 부딪혀야 해 situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새벽에 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미쳐 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어 부딪혀야 해. 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해. 손들로 날 봐. 이미 다른 출발선 위에 앉아 까마득한거리 yeah. 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절 한숨많은 꿈들이 불안듯한 잠 넘어 피워낸 풍경을 바라봐. 깨고 부딪혀야 해. 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새벽 yeah. 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 yeah. 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 Perdón la tardanza, pero estoy aquí en el trabajo y vinieron a buscarme. Pero bueno, ya, listo. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos la canción de Tiara con Lucky Dubi. La versión zombie me gusta mucho. También escuchamos a Fawn con We Are You, Phil Nayel Monet. Como paralelo en inglés. Como paralelo en español escuchamos a Café Tacuba con la canción Aprovechate de mí. Y como paralelo en coreano escuchamos a 21 con Haikyuu. Todas estas canciones son del 2012, o sea, ya son de la old school. Entonces ahí estuvieron estas cancioncitas. Y pues bueno, espero que les haya gustado el bloque. Gentecita, les recuerdo, este programa es grabado por cuestiones personales, pero la próxima semana sí ya los espero, el miércoles en Back to the School de 6:30 a 8:30 de la noche, y el próximo viernes de 6:30 a 8 de la noche los espero en Paralelos del K-Pop, ¿vale? Entonces ya para esta semana estamos en vivo de nuevo. Y cualquier cosa, si no, les estaré avisando. Espérenme tantitito. Listo, entonces pues así lo hacemos. Recuerden que mis repeticiones son los lunes de 6 a 8 de la noche en Back to the School y los miércoles de 6 y de 11 a de los miércoles, los martes de 11 a 1 de la tarde en Paralelos del K-Pop, ¿vale? Y más, espérenme. What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리 entonces perdón los espero en las repeticiones lunes de 6 a 8 y martes de 11 a 1 de la tarde. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la rolita de la DJ y ahorita venimos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me puedo escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos y vámonos a la sección de la rolita de la DJ y ahorita volvemos. Saluditos a todos. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 멈춰야 해. 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해. Listo, listo, hemos regresado. ¿Qué les pareció mi rolita? La rolita de la DJ. Escuchamos a Tatu con All About You. Esa gente me gustó mucho. Todas las demás también, pero esa en especial me gusta mucho. Y pues bueno, es una canción del 2005. Espero que les haya gustado, igual que a mí. Y pues bueno, ahí estuvo All About You de Tatu. Mi canción favorita, una de mis rolitas favoritas que están en mis listas de playlist, ¿vale? En mis playlists, haga la redundancia. Y pues bueno, vámonos con otro bloquecito de canciones. Espérame tantito. Listo, listo. Déjenme colocar una canción que me gustó. Listo. ¿En qué estábamos? Ah, sí, ya escuchamos mi rolita. ¿Qué les parece? Ah, recuerden que está el ranking semanal, por favor. Voten. Recuerden que es de lunes a jueves normalmente y ya los viernes se da a conocer el ganador, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Voten ya. ¿Y qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones? Muchas gracias por acompañar. Soy DJ Mari. Le pueden escuchar Paralelos del K-Pop. Y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque. Regresamos. Get that. 잊어자고 그녀를 만났을까 아, 또 어쩌려고 이별을 택했을까 아. 조금만큼 사랑했나봐 꺼진 불씨 다시 타오르나봐 다시 저린 그리움일까 아님 이기적인 외로움인가 죽겠다 조금만큼 사랑했나봐 꺼진 불씨 다시 타오르나봐 Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo he

전율 가까워질 때 심장이 멈출 듯해 내게 홀린 듯해 이게 무슨 일이야 마음의 울림 오늘 저 타이밍 나도 모르게 심장에 너를 새겨 나는 너 하나로 이미 정해진 거야 yeah. Oh my sexy mama sita 난 내게 저격이고 저격당해 마치 killer yeah. You're my only señorita 어디서 또 너의 매력을 보이지 마 yeah. 사랑한단 말 그쪽 말로 해석 전하고 싶은 난 take it well 우리 사이 흐르는 장면을 바로 mellow 내려를 꺼내 저리는 벌도 오래될 텐데 señorita 난 너를 전부 알고 싶다 두 손이 닿은 순간 우리의 비밀은 시작된 걸 Viva La vida loca mamacita 심장이 뜨거워져 숨 쉴 틈 알아오게 됐어 거짓말처럼 내 향한 웃음 너를 동원해 무슨 말이 필요해 내게 미친 듯해 이게 무슨 일이야 명확한 느낌 운명의 신호 내게 반응해 나를 반달라 대해 나는 너 하나로 이미 정해진 거야 What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성벽 차츰 밝아오는 새벽에 yeah. 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 yeah. 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 손들로 나를 봐 이미 다른 출발선 위에 앉아 까마득한 거리 yeah. 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절한 수많은 꿈들이 푸른 듯 담장 넘어 피워낸 풍경을 바라봐 깨고 부딪혀야 해 situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성벽 차츰 밝아오는 새벽에 yeah. 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 yeah. 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어

집에 길을 연주해 느린 노래는 지겨워 좀 더 템포를 높여 더 센 걸로 부탁해 please 분위기를 바꿔볼래 무릎을 탁 치고 왼손 눈치도 따라 stand up 많이 많이 많이 more room room 시동 걸게 무릎을 탁 치고 왼손 눈치도 따라 stand up 많이 많이 많이 more room room 시동 걸게 무릎을 탁 치고 hands up 어차피 오늘 밤만 knockdown yeah 자리를 박차고 가 knockdown 왜 머리를 흔들어 봐 밤새 놀게 눈치 따위 보지 마 당당하게 엄마 마마 엄마 마마 놀라지 마 피하지 마 내게로 가 나나나나 나나나나 다 같이 분위기를 연주해 느린 노래는 지겨워 좀 더 템포를 높여 더 센 걸로 부탁해 please 분위기를 바꿔볼래 무릎을 탁 치고 왼손 눈치도 따라 stand up 많이 많이 많이 more 룽룽 시동 걸게 무릎을 탁 치고 왼손 눈치도 따라 stand up 많이 많이 많이 more 룽룽 시동 걸게 무릎을 탁 치고 왼손 빙빙 돌아가는 밤 점점 취해가는 나 멈출 수 없는 기분 vibes 조금 막아지면 어때 내 맘대로 하고 살래 신경 쓰지 말아줘 이 느낌이 좋아해 무릎을 탁 치고 무릎을 탁 치고 왼손

Oh yeah. What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어 끝내 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 Listo, listo, buenas tardes, mil disculpas, pero fue un bloque medio largo, lo siento, lo sé. Pero bueno, ya escuchamos hace dos bloques, ya escuchamos a Icon con Killing Me. Icon me gusta, cuando se fue líder sentí muy feo. También escuchamos a The Weeknd con Call of My Name. Como paralelo en inglés, como paralelo en español tuvimos a Monseñor Periné con Bailar Contigo y escuchamos a B.A.B. con Señorita. Entonces, pues bueno, ahí estuvo ese bloquecito, si mal no recuerdo, ese bloquecito es del 2018, ¿vale? Son canciones del 2018. Y luego escuchamos un bloque más del 2020, más recientito. Y estuvo a cargo de Cherry Bullet con Hanso. Estuvo como paralelo en inglés, estuvo Thundercat con Funny Thing. Como paralelo en español estuvo Jarabe de Palo, Eso que tú me das. Y estuvo Satayni con Criminal. Claro que sí, estuvo Taimin aquí con Criminal. Y espero que les hayan gustado esos dos bloquecitos. A mí me gustaron mucho. Y pues bueno, les comento. Para la otra semana ya voy a estar en vivo, entonces ya los espero. El miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche en Back to the School. Y el próximo viernes, si Dios quiere, nos vemos en paralelos del K-Pop de 6:30 a 8:00 de la noche. Les recuerdo que mis repeticiones son los lunes de Back to the School de 6 a 8:00 de la noche. Paralelos del K-Pop los martes de 11 a 1:00 de la tarde, ¿vale? Otra cosa, recuerden que los miércoles normalmente está DJ Kelly con La Hora Corazón y de 9 a 10. Y los viernes, ahorita por cuestiones personales de DJ Jesse, va a haber repetición de todos sus programas. Así que, pues, de todo modo no se lo pierdan porque son programas que ustedes escucharon porque estuvieron muy buenos. Entonces, pues sí, vamos a seguir apoyando a los DJ, a los demás DJs. Así que, pues bueno. Y les recuerdo que está el conteo semanal de está el ranking semanal. Espérenme. Ya está el ranking semanal de la página, entonces pueden votar por su artista favorito. Recuerden, pueden votar cada hora y pues bueno, hagan ganar a su favorito. Y pues bueno, yo solo entré para despedirme, no sin antes agradecer que me haya acompañado en esta emisión. Es un programa grabado, viene, y ya nos estaremos viendo la próxima semana en un programa en vivo. Muchas gracias por su compañía. Los voy a dejar con dos canciones, con el Flying Rooftop, una canción del 2019, y nos vamos a ir y vamos a cerrar transmisión con Yesin, Corazón Perdido o Los Hair, ¿vale? Espero que les guste. Muchas gracias a todos por su compañía. Les mando un saludito a las personas que estuvieron acompañándome, de verdad. Gracias por todo. Y pues nos estaremos viendo el primero dos la próxima semana, ya en vivo. Muchas gracias por todo. Soy DJ Mari. Esto fue Paralelos del Tipo. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Stage. Un viaje auditivo a curación. Muchas gracias a todos por su compañía. Cuídense mucho. Nos vemos. Bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Los quiero. Besos. Bye, bye. 깨고 부딪혀야 해. 너는 별을 보자며 내 몸을 당겼어. 단 한 번의 달빛을 내 눈에 담았어. Every time I look up in the sky, yeah. 근데 딴 한 개도 없는 star, yeah. 이제 두지 않을게. 저 달이 외롭지 않게 해줘. 너는 별을 보자며 내 손을 끌었어. 저녁 너를 잊지 옥상에 걸터왔죠. Every time I look up in the sky, yeah. 근데 딴 한 개도 없는 star, yeah. 괜찮아 네가 내 우주도 밝게 빛나줘. Yeah. 이런 가사 한마디가 널 위로한다면 나 펜을 잡을게. 적인 것보다 진심만으로 말할 수 있어 all day. 고양이보다는 강아지같이 날 기다렸지. 하루 종일 뭐가 그리 슬펐지. 이별에선 너가 가장 특별해. 너는 그런 걸 전혀 몰랐지. You want some more, more. 왜 자꾸만 널 가두려하는 건지. You want some more, more. Sky is nothing to believe. 너는 별을 보자면 내 손을 끌어서 너가 아주 가끔씩 무겁게 할 때마다 널 위로할 손이 난 없네. Yeah. 지금 난 갈 길을 잃은 별 날 당기는 힘은 없던 별을 잃은 하늘처럼 떠돌고 다녀. 우리가 지난 길이 별자리처럼 나와 너 그 길을 따라서 날 기억해줘. You want some more, more. 왜 자꾸만 널 가두려하는 건지. You want some more, more. Sky is nothing to believe. 너는 Joe.